Asamblea Radical. No sé quién tiene el micrófono primero. Patricia Bracamonte, ¿cómo estás? Patricia, buen día. Buen día, buenos días a todos. A espacio que nos brindan. Bueno, y vengo a comentarles que soy una ciudadana, 38 años acá, oriunda. Bueno, comentarles que básicamente estamos trabajando conjuntamente con un hermoso grupo de amigos y vecinos de Villa Allende, el grupo de Asamblea Radical, en el cual buscamos romper con algunos paradigmas de la comunicación, avanzar hacia un encuentro pleno y poner en marcha nuestros proyectos, nuevos proyectos, para que los ciudadanos, afiliados o no, se lleguen a conocer el espacio y los proyectos a tratar. Bueno, básicamente estamos seguros que con el trabajo que venimos haciendo vamos a lograr la confianza de la militancia y la gente y bueno, como mencionaba antes, hay muchos espacios para plantear proyectos, por eso estamos trabajando y necesitamos que nos acompañen para poder lograr un comité abierto. Bueno, imagino que muchos desafíos, ¿no? En lo personal, en lo grupal, poder consolidar este espacio que represente, como decía Tano recién, el partido centenario en nuestro país y que siempre ha sido muy muy fuerte en lo local, en la provincia de Córdoba y en Villa Allende, lo cual también es un compromiso importante, ¿no? Con los correligionarios. Sí, la verdad que es un compromiso social muy importante. Yo particularmente estoy incursionando recién en la política y me siento muy a gusto porque la paridad de género que tiene este equipo hace que todo pueda funcionar de manera organizada y estructurada. Entonces, bueno, queremos construir desde lo pragmático y bueno, con honestidad en el trabajo que queremos hacer. Bueno, como decíamos, a Patricia la acompañan Víctor Díaz y Marcelo Aguirre para charlar un poquito de cómo están viviendo ustedes, digo, cómo fue desde la instancia, la primera instancia de presentación, digo, cómo están viviendo esta carrera, este camino hacia marzo del año que viene cuando se consoliden las internas. Hola Fede, hola Bruno. ¿Cómo andas, Víctor? Muchísimas gracias por el espacio, por permitirnos expresar nuestra forma de ver la política y bueno, pues, y a la vez saludar a todos los oyentes de esta prestigiosa radio. A ver, de repente nosotros consideramos de que el radicalismo necesitaba caras nuevas, nuevas ideas, nuevas formas de ver la política, nuevas formas de sentir la vivencia de lo que es una Villa Allende pujante y bueno, de eso tratamos de surgir día a día, de pensar día a día y si vos te fijas en el grupo que fui bien acompañando, el 70% de las personas que se han sumado a este proyecto son todas caras nuevas, caras comprometidas con la sociedad, caras que quieren y tienen ganas de hacer una transformación desde el punto de vista político y una transformación para la planificación de esta ciudad que lo necesita porque los tiempos de hoy ameritan una transformación, necesitan un acompañamiento y necesitan la participación de la ciudadanía. Estoy convencido que la gente que se ha sumado tiene toda esa posibilidad de poder demostrar que este núcleo está para ayudar en lo que pueda llegar a hacer falta. Hoy el radicalismo está atravesando por una nueva instancia democrática, algo que nos identifica. Cada 2 años se renuevan las autoridades y decidimos qué podíamos hacer. Y decidimos ser entre todos una alternativa al radicalismo para trazar nuevos rumbos, como dice nuestra página en Facebook, en Instagram y demás redes sociales, porque estamos convencidos de que tenemos la posibilidad de ser partícipes de una transformación en cuanto a la participación ciudadana. Víctor, ¿Podemos ver, empezar a ver una renovación más allá de la Unión Cívica Radical, una renovación política en Villa Allende? Digo, se ven muchas caras nuevas, coincido con esto. De hecho, en algunas entrevistas hemos visto muchas caras que no participaban habitualmente de una manera activa en la militancia dentro de la Unión Cívica Radical y ahora lo están haciendo. Pero te lo digo en términos generales también, porque también se ven en otros partidos políticos. Digo, con tu experiencia, ¿pensás que podamos empezar a ver decididamente una renovación política en la ciudad? Mira, particularmente y en lo personal, yo no coincido con la palabra renovación política. Mm. Yo, para mí, es el compromiso social de los vecinos dispuestos a colaborar en una planificación de una ciudad, en este caso. Yo creo que es totalmente distinto el concepto. Uh-huh. Y hoy las personas que se han integrado a este equipo, que, insisto, el 70% son caras nuevas, están dispuestos a ello. Y hoy se valora. ¿Por qué? Porque esa gente la veían desde afuera, y inclusive más, hoy nos ayudan a nosotros, a los que ya venimos militando hace tiempo, a ver y darnos cuenta y hasta hacer una autocrítica de dónde nos equivocamos. Hoy necesitamos abrir un comité de puertas abiertas, un comité donde se debata, donde pueda debatirse la agenda social de una ciudad. El radicalismo no tan solo tiene que ser una oposición, sino que el radicalismo tiene que ser una posibilidad de construcción y contribuir a una planificación sustentable, una planificación para todos, una planificación que tal vez veamos un presente, pero que es una planificación para nuestros hijos y nuestros nietos. Víctor, y eso no lo están viendo ahora de quienes están en la toma de decisiones. Digo, están viendo que hace falta eso. El radicalismo está atravesando una crisis bastante profunda. Uh-huh. Hay distintas observaciones que podemos llegar a tener y que podemos y que pueden los dirigentes transmitir un concepto, una idea de cuál fueron los motivos. Llámese alianzas, llámese enojos, llámese que de repente no había un debate, llámese de que no había posibilidades de poder dar la posibilidad de transmitir los pensamientos del afiliado, tener un comité que está cerrado, tener un comité del cual no ha sido capaz de unir. Ojo, yo también me hago una autocrítica, hasta puedo llegar a ser hasta algo responsable de ello. En un momento me tocó ejercer la presidencia del comité a este grupo, y hablo de ejercicio y no hablo de representación, porque la representación es muy grande, pero sí cumplir el ejercicio de la presidencia. Uh-huh. Pero por lo menos nos quedamos tranquilos que en ese periodo, cuando Asamblea Radical estuvo al frente del mismo, el comité tuvo muchas acciones para con la sociedad. Y eso me deja satisfecho. Uh-huh. Marcelo, en lo personal, digo, ¿cómo estás viviendo vos este proceso, esta salida al público para que la gente los siga conociendo y aquellos que no lo conocen empiecen a conocerlos a los integrantes de Asamblea Radical? Fede, ¿cómo andás? Buen día Bruno, buen día Aldana. Viviendo con mucha energía, con muchas ganas, Asamblea Radical, como bien lo marcó Víctor recién y comentó Patricia hace un ratito, es un nucleamiento donde permite, suena mal, donde todos tenemos voces, donde todos tenemos voz y voto. Por eso me encanta la participación que estoy teniendo, me encanta la participación que le estamos dando al género como corresponde. No estamos metiéndonos con el género solamente con la mujer, sino con todo el género en general. No estamos sumando personas a una lista para poner un nombre y completar el género. Estamos sumando mujeres idóneas, mujeres capaces, mujeres que tienen mucha actitud, tienen mucha voz en nuestro grupo, de hecho. Son las que nos llevan por delante en todo, como corresponde, y como lo hacen en toda la sociedad. Nosotros también tenemos una cuestión con el nucleamiento, que es el, ¿cómo se llama?, el medio ambiente, como lo comentamos en otras entrevistas, la juventud radical y la juventud en general. Y nosotros también tenemos, no es que venimos a romper con todo, sino también queremos unir. El partido en la villa está separado. y seamos sinceros con eso, tenemos que ser sinceros todos y hacernos autocrítica. Hoy nos toca una interna o el prepararnos para una interna por el comité, sí, pero después termina la interna y empezamos a trabajar todo en conjunto, que es la idea de nuestro nucleamiento. Uh-huh. Nosotros no somos los salvadores, no somos nada, somos un nucleamiento que está yendo para adelante con esta energía. Mencionaron, Marcelo, recién a la juventud radical, o a la juventud en sí, estuvieron la semana pasada y hacían mucho hincapié los chicos en la participación que se le está dando, que a veces no es habitual. A veces la juventud está más para ese laburo, la panfleteada, salir a la calle, ese trabajo, pero no tanto en la participación en cuanto a discutir los conceptos, digamos. ¿Qué significa la juventud? Y todo ese grupo de jóvenes que se han sumado. Nosotros, la juventud, para nosotros es el semillero. Son los chicos que tienen que empezar a construir desde su impronta y con toda la actualización que tienen un montón de cuestiones, y son el futuro. De nosotros, por ejemplo, nosotros somos gente de edad, ya, yo ya tengo casi 40 años, si bien somos caras nuevas en lo que es el radicalismo en la villa y en la política, o como vos lo decías hace un rato, hay muchas caras en general, es importantísimo que los chicos participen, estén y den su impronta, porque tienen las ideas nuevas, tienen ganas, y en nuestra agrupación los chicos trajeron proyectos que los vamos a ir presentando en su momento. Y traen energía y no queremos que hagan el trabajo sucio. Nosotros también, eso de panfletear y salir a la noche a caminar está en nuestros ejes también, en contra, estamos con un perfil ecológico, ¿no? Después se irá a ver nuestra manera de hacer campaña, por supuesto, ¿no? ¿Cómo fue a los tres, le pregunto, haberme echado este laburo? Porque recién mencionamos la juventud. Mencionamos gente con experiencia en la política, está Víctor Díaz acá, estuvo Ale Santander la semana pasada. Hay gente que, como decía Marcelo, que se va sumando, que tienen todo un trayecto de vida, pero que se han involucrado directamente en la política. Ahora digo, ¿cómo fue la experiencia de mechar todo eso, digamos, de laburar en conjunto con la experiencia política, la experiencia de vida y con los jóvenes? Bien, voy a resaltar algo con relación al tema juventud. Si bien está en el folclore, uh-huh, y de repente me pasó a mí cuando formaba parte de la juventud hace mucho tiempo, hoy ya tengo 52 años, estaba el folclore de la pegatina, la verdad que es una situación muy linda, que de repente esa pegatina, esa salida a pintar y panfletear y demás, creo que hace también a que el grupo se fortalezca. Se fortalecen amistades, se van conociendo más. Pero a ver, creo que también el joven en la participación son nuestros futuros dirigentes, son nuestros futuros concejales, son nuestros futuros diputados. Los chicos de los centros de estudiantes, de cada uno de cada una de las instituciones educativas de nuestra villa, fíjate la participación que tienen, mueven masa. Son muy inteligentes y creo que hoy por hoy hay que brindarles el espacio. Obviamente que las necesidades de ellos son mucho más complejas que las nuestras. Uno ya está grande, relativamente tiene un trabajo. Los chicos terminan la secundaria y no tienen el espacio ni de expresarse, ni desde el punto de vista laboral. Y necesitan hacer sus primeras armas dentro del trabajo, pero también necesitan capacitación. Ojo, no todos, porque hay más de uno que está súper capacitado, uh-huh, pero por lo menos desde tu espacio poder brindarle las herramientas para que su capacitación sea mucho más profunda, ponele, uh-huh, o mucho más alta, ¿por qué no? A ver, el tema de la interrelación con la gente, como te dije anteriormente, de la gente que se incorpora a este grupo. Espectacular, para los que venimos militando dentro del núcleo, espectacular porque no hace abrir la mente. Estamos encapsulados en una idea y de repente que venga Patricia con la visión de familia, con la visión de mujer, con la visión de madre, de generar un espacio para la mujer. Joaquín Bernabé, por ejemplo, que está relacionado con el tema de bomberos, el tema de la experiencia que le tocó hasta hace poco enfrentar esa situación, a la cual hoy todos debemos agradecerle a Joaquín Bernabé sobre el tema, y sobre todo por esa cuestión de medio ambiente. Los chicos tienen hoy por hoy, más allá de sus necesidades, obvio, cuestiones que de repente te dejan con la boca abierta. Y hay que brindarle los espacios, hay que brindarle la herramienta para que crezcan. y este núcleo y cada uno que los componen están dispuestos a darle esa herramienta que les hace falta. Uh-huh. Bueno, sí. Bruno, para completar con respecto a la mixtura de gente grande, gente joven y todo eso, sí, se da y se da perfecto. Porque nosotros tampoco, al ser jóvenes o ser caras nuevas, no las sabemos todas. Nosotros tenemos acá, lo tenemos a Víctor, que es parte de la vieja guardia del radicalismo, que es un libro abierto. Alejandro Santander es un libro abierto. Se nos han sumado afiliados estos días que son un libro abierto. Y esa mixtura la llevamos adelante porque todos entienden que cuando entran a Asamblea Radical Villa Allende, el ¿cómo se dice? Es apertura. Vos entras y no podés hacer otra cosa, no hay bajada de línea, no hay mesa de café, no hay nada que a los chicos o a las personas mayores que se nos sumen digan, no, acá soy yo que la sabe toda, y es horizontal, lo nuestro es horizontal, así de esa manera. Y es la mejor manera para trabajar, me parece, en una nueva forma de hacer política en Villa Allende. Patricia, ¿estás allí? Sí, ahí está. Sí, acá estoy. Bueno, muy agradecidos nosotros con el espacio que nos brindan y hacer hincapié en que esperamos a todos los ciudadanos que se quieran sumar a Asamblea Radical para que juntos seamos los actores fundamentales de esta nueva construcción. Pueden seguirnos en nuestras redes, Asamblea Radical Villa Allende, Trazando Rumbos, Instagram, Facebook, salen nuestros teléfonos particulares para cualquier idea, inquietud, así que bueno, básicamente esperamos a todos los ciudadanos que se quieran sumar para construir. Ahí yo quiero una más antes de ir agradeciéndole. Nada, si bien estamos hablando particularmente de lo que tiene que ver con la Unión Cívica Radical, con la Asamblea Radical, de cara a las internas del año próximo, pero nada, son todos ciudadanos de acá, y al que tenga ganas, un pequeño pantallazo, es muy difícil hacer un análisis en este año tan particular, pero nada, saber cómo ven a la ciudad, al que quiera. Mira, con el tema de... Yo te puedo hablar de lo partidario, porque, yo puedo tener una visión, personal sobre cómo encontramos a nuestro pueblo hoy por hoy. Y de repente definir sobre cómo está nuestro pueblo en temas de pandemia es muy complicado. Es muy complicado, es muy difícil, complicado en medio de la por pandemia, nosotros mismos. Decir hoy o transmitir una idea de lo que le está faltando en la villa, y yo lo único que puedo llegar a decir es que nos cuidemos. Porque la verdad que hoy lo único que podemos decir y que también puedo llegar a aceptar de que los gobiernos municipal, tanto de la villa o como de otras localidades, le cuesta poder definir un plan sanitario, un plan estratégico para llevar una pandemia. Está muy difícil el tema, muy difícil. En cuanto a lo partidario, y yo creo que hoy el radicalismo necesita tener un debate interno y un debate profundo sobre la agenda social. Hoy el radicalismo necesita tener una posición en el conjunto sobre cada uno de los temas. Hoy nos está faltando que si una ordenanza ingresa el representante del radicalismo en los distintos estamentos del Estado, tiene que brindarle herramienta para que se pueda debatir y así el radicalismo tomar una posición al respecto. Si no, vamos a seguir como que el radicalismo está en la nada. El radicalismo tiene que ganar el protagonismo, y en este caso me voy directo a tu pregunta. Tiene que contribuir al municipio en las falencias o no que pueda llegar a tener. Y si están las cosas buenas, tiene que acompañar. Porque si es un beneficio para el pueblo, nos corresponde el acompañamiento. Bueno, agradecerles la visita. Seguramente la seguiremos. Todavía queda un largo recorrido para marzo, pero que se va a pasar rápido, ¿no? Imaginamos que eso es algo que ya vienen viendo. Terminan las fiestas. En enero seguramente ya se retomarán las actividades de cara a marzo, que bueno, va a ser hasta el momento es la fecha señalada, obviamente siempre entendiendo y prestando atención a lo que pasa con este contexto de pandemia, ¿no, Marce? Sí, Fede, ya que tocaste fechas, 8 de febrero es cierre para presentar listas. Bien. Y 14 de marzo las elecciones acá en Villa Allende por el comité. ¿Se puede dejar la puerta abierta para especie de nucleamiento general, como pasó en algunos años, o todo depende de cómo todo puede pasar? Todo puede pasar. En política todo puede pasar, por la poca experiencia que tengo. Pero va a aprender algo clave. Exacto. La poca experiencia. En el ABC, sí. El ABC ya lo tiene. Hizo un curso acelerado. Un curso acelerado, exactamente. Hay que ver cómo sea. Entonces, febrero, cierre de listas. Sí, 8 de febrero. Y marzo, todo dependiendo también de cómo vaya la coyuntura, ¿no? Hay que decirlo, ¿no? Pero en principio sería así, ya en marzo las elecciones internas. 14 de marzo. Perfecto. Ojalá que la coyuntura lo permite, porque si lo permite quiere decir que vamos a estar un poco mejor. Exactamente. Y atareados ustedes, sí, cubriendo. Sí, pero bienvenido. Exacto, bienvenido. Igual después de este 2020, mira. Sí, ya todo. Sería lindo una cobertura de una elección. Exacto, ¿no? Exacto.